Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días a todas las personas que en este momento escuchan Palabra y Cordillera, un programa de opinión que hace parte precisamente de esta franja en la parrilla de programación de la emisora comunitaria. Y tenemos nuestro sitio web oficial. Buenos días y bueno, esperemos a ver cómo nos resulta hoy la conversación. Mientras esperamos a que de pronto Jorge Correa o Giovanni Díaz llegue, le propongo oír el audio preparado para el día de hoy. Por el nombre de Dios, el más grandioso, el más misericordioso, debido a las difíciles circunstancias que atraviesa el país, el presidente Hosni Mubarak ha decidido dejar el puesto de la presidencia y ha encomendado el país al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Fueron menos de un minuto, pero estas escasas palabras hicieron que estallara una revolución de júbilo en el pueblo egipcio, sobre todo en la Plaza Tahrir. Hace 18 días que estaban esta gente manifestándose, decían: no nos vamos hasta que renuncie Mubarak. Lograron su objetivo el día de hoy, renunció Mubarak. Fragmentos de la manera como el canal de noticias de televisión CNN cubría en vivo los históricos acontecimientos sucedidos ayer en Egipto. La música es por cuenta de la casa. Bueno, para la audiencia creo que es bastante claro porque vamos a hablar hoy de el tema de Egipto y esta transición que a partir de algunas manifestaciones populares se ha logrado. Hay también, sin lugar a dudas, influencias no tanto populares de gobiernos importantes de Europa y de aquí de América. Queda también en remojo un tema muy importante que ha sucedido durante esta semana y que pues no ha terminado todavía, que formalmente termina el domingo. Entonces esperamos, si no pasa nada extraordinario, la semana entrante hablar de las liberaciones de nuevos secuestrados que llegan de las selvas colombianas. Bien, sabemos que Javier David quería hablar el día de hoy de las liberaciones, pero es inevitable tener que abordar el tema de Egipto, puesto que se constituye en la noticia más importante de esta semana. El evento sucedido el día de ayer, que es consecuencia de 18 días de noticias, y quizá es una de las noticias también más importantes del año. Entonces hay que contarle a los oyentes que no lo saben o no lo recuerdan, que Mohamed Mubarak gobernó 30 años hasta el día de ayer a Egipto. Es uno de los, no se le podría llamar técnicamente dictador, puesto que él, en Egipto existía un sistema democrático que, como en otros países, tiene un solo candidato y un solo partido. Entonces pues su partido y él ganó las elecciones ininterrumpidamente durante estos 30 años. Entonces era una dictadura democrática, por decirlo de alguna manera. Y pues la gente en Egipto, quizá por razones de no tanto de orden económico como en Túnez, que fue el origen de las manifestaciones, sino por esa ausencia de libertades civiles y del verdadero ejercicio de la democracia, salió a las calles y en 18 días logró que Mubarak renunciara a la presidencia y además de eso renunciara a su intención de preservarse en cuerpo ajeno por interpuesta persona que era su hijo al que él pretendía dejar como presidente de Egipto. Tal y como lo han mostrado los medios de comunicación, que esa puede ser una primera aproximación, es tal vez la revolución número uno que ocurre en este siglo. Hay mucho de qué hablar. También vamos a tratar de ser, dentro de toda esta tela de retazos que es África, Asia, la cultura musulmana, la islámica, la árabe, etcétera, intentar ser un poco claros y centrarnos en temas que nos permitan conversar puntualmente sobre lo que más nos interesa de este tema esta semana. Lo primero que habría que decir es que el caso de Egipto es una consecuencia directa de lo que sucedió primero al norte de África, en Túnez, que fue las manifestaciones de la gente en la calle que provocaron allí también un cambio en el régimen. Y estas manifestaciones se extendieron a Yemen, a Mauritania, a Jordania, a Siria y Arabia Saudí, y por supuesto también en Egipto, que es un país de más o menos 80 millones de habitantes y que además tiene un papel muy importante en la zona y, por decirlo de alguna manera, también es un país un poco sui generis si se compara con el resto de los países que lo rodean o con los otros países de los cuales le hablé hace un momento, en los que está pasando circunstancias similares que se desprenden o se avivan por lo sucedido en Túnez. Egipto es la entrada de Occidente al mundo árabe y casi que desde su conformación, desde su independencia en 1805, ha sido un país pro-occidental, con la excepción de la molestia provocada en el pueblo de Egipto por la decisión británica en 1882 de hacer de Egipto un protectorado inglés y de la guerra por el canal del Suez en 1956. Por lo demás, desde su independencia, como ya les decía, hasta ayer fue un estado cercano a Occidente y muy cercano al estado de Norteamérica. Ese mundo árabe, que es casi toda la franja norte de África, desde Marruecos para acá hasta Egipto, alcanza también la península donde está Arabia Saudita y coge los primeros países de Asia, Irán, de todos ellos. Es un bloque de países que no solo comparten la historia, la lengua, la religión, sino que el resto del mundo, especialmente ese mundo que ha tratado de hacer hegemonías económicas, han tenido siempre el lente puesto ahí. Usted lo reseña de manera rápida. En la historia contemporánea no nos vamos a entrar a los imperios y demás. Antes de Occidente, más claramente Estados Unidos, estos países, especialmente Egipto, era dirigido o tutoriado por Gran Bretaña. Y casi que a mí me parece que no han sido libres nunca. Son culturas milenarias, pero que han estado bajo el lastre de las decisiones de otros. Y la deja Gran Bretaña más o menos en los 70 para partir el tiempo de manera más gráfica y después es Occidente el que empieza a tratar de hacer de este lugar como su puerto en ese mundo árabe tan complejo y con tantos intereses para el mundo. Ha tocado usted bastantes temas y algunos de ellos polémicos. Yo podría decir a vuelo de pájaro que me parece un poco radical decir que por ejemplo Egipto no ha sido un territorio libre en el sentido de que tal vez pudiera estar dominado desde la sombra por los grandes imperios. Pues desde ese punto de vista diría que, que Colombia nunca ha sido un país libre, o Argentina, por poner cualquier ejemplo, puesto que la mayoría de los países del globo terráqueo responden a intereses de potencias o de imperios, como se les llamaba antes. Sin embargo, Egipto ha sido un país libre, como le decía, son independientes desde 1805, tuvieron un periodo de protectorado inglés que termina mucho antes de la fecha que usted dio como finalización del dominio inglés, y en ese periodo, en el único periodo en el que después del protectorado inglés tuvo problemas o conatos de intervención de Occidente fue en 1956 por la Guerra del Canal del Suez, en la cual Francia, Inglaterra e Israel se unieron para quitarle el canal a Egipto, pero Egipto logró ganar esta confrontación con ese presidente famosísimo Egipto llamado Nasser. Y a partir de 1978, cuando se firmó un acuerdo entre Egipto e Israel para recuperar el Sinaí que había sido perdido en la Guerra de los Seis Días, Egipto se convierte no solo en, como ya lo había dicho, en la entrada de Occidente a este mundo, sino en un mediador muy importante en ese tema que ya hemos tocado en otros programas, que es el conflicto árabe-israelí o entre Israel y Palestina. El papel de Egipto siempre ha sido muy importante como un interlocutor entre estas partes y el gobierno norteamericano. Quizá para ilustrar un poco la importancia de Egipto para Occidente y especialmente para Norteamérica, este es el segundo país que recibe más ayuda militar de los Estados Unidos, económica, después de Israel. Como dato curioso, el tercer país es Colombia. Entonces, Israel, Egipto y Colombia. Por eso, entonces, es parte de la complejidad del tema, es que formalmente hay que decir que es un país libre. De hecho, la Constitución dice que es una democracia socialista, pero eso, sin hablar de los imperios, no más esta última parte de la historia, de Nasser para acá, han sido dictaduras, y dictaduras militares. Bueno, dictaduras no, porque no se han elegido bajo el mandato popular, eso es claro. Pero entonces, esas democracias han sido dirigidas siempre por militares que llegan desde Nasser hasta el anterior a Mubarak, y Mubarak han llegado siempre a darle un respiro a la democracia que se iba diseminando, que se iba volviendo frágil. Entonces todos llegan como una especie de luz esperanzadora, y el tiempo pues desgasta y empieza a develar otros intereses no tan democráticos que hay detrás de los gobiernos. Ahora este señor se va también, paradójicamente, por una revolución antidemocrática, porque pues técnicamente fue un golpe de Estado que las fuerzas militares, a través de la voluntad popular, hicieron. Se queda otro militar, un señor que lleva 20 años al lado de Mubarak haciendo una transición a la democracia, en medio de la democracia. Y ese señor ha estado también tutoriado por Estados Unidos, que heredó el protectorado de Gran Bretaña. Entonces, es una libertad de papel. La democracia, que es por esencia el sistema político de las libertades, allá en esos lugares del mundo árabe, y en el mundo árabe más occidentalizado, si se pudiera decir así, que es Egipto e Israel, hay problemas para que las personas sean totalmente libres para el acceso a las tecnologías, no más la internet, mucho menos pensar que una persona de cualquier municipio de esos países pueda llegar a la presidencia y asumir una carrera política desde la base comunal hasta, no sé, una gobernación. Esas cosas son impensables. Bueno, lo primero es que creería que a Israel no le gustaría que usted los ubique como haciendo parte del mundo árabe y los ubique como un tipo de democracia fallida como las que usted señala. No, digo los países que en ese sector del mundo han estado bajo la influencia de Occidente. Y pues eso es anecdótico. Lo que yo sí querría que usted me aclarara un poco es por qué considera que la revolución, la llamada revolución de estos 18 días es antidemocrática. No, básicamente porque para que cambie el presidente en esa democracia necesitaba que en septiembre hubiera otros candidatos y que la Asamblea Popular, que es como se llama ya el grupo que en representación del pueblo le da el mandato a alguien para que presida la nación, no se hizo. Fue un acto inconstitucional que valoro, celebro, me parece, como siempre he hecho acá en estos micrófonos, que hay que defender las iniciativas populares, pero técnicamente no está dentro de la Constitución esa forma de cambiar gobierno. No fue inconstitucional como la constituyente en Colombia, por poner un ejemplo. Es decir, hay una democracia escrita en un papel y unos mecanismos formales para elegir dentro de esa democracia, pero lo cierto es que en Egipto eso que estaba escrito no funcionaba y que si seguían esperando que el mecanismo escrito diese como resultado el cambio de poder, eso no iba a pasar. Luego los habitantes, el pueblo tuvo que utilizar estas vías de hecho, que yo no creo que sean antidemocráticas. Creo que parte de esa democracia que es tan importante para usted incluye la posibilidad de que los pueblos se manifiesten y se movilicen y a veces por esas vías puedan lograr cambios. A mí me parece que de manera clara, por cómo están hechas las fases de esta revolución, yo la catalogo como revolución, no sería como la mayoría de personas a nivel mundial y especialmente los medios de comunicación que nos llegan a nosotros, los de este lado del mundo, que es la forma más rápida como entendemos ese otro mundo, es que ya se llegó a la democracia y que es una revolución concreta. Yo me tomaría unos meses para, por ejemplo, revisar cómo esa transición de las calles, de la voluntad popular, se transfiere al poder real. Hay muchas cosas que me preocupan al lente del ciudadano que le gusta mirar un poco la geopolítica. Me preocupa cómo, por ejemplo, quien lo reemplaza. ¿Usted es, le gustó a Omer Suleimán? Eso está claro. ¿No? ¿Quién lo reemplaza a él? ¿Quién en este momento está gobernando? Sí, el que le acabo de decir. Sí, no, es una junta militar dirigida por ese señor que lleva 20 años en la democracia, como usted también la bautizó, de la democracia dictatorial, por un lado. Y en la inteligencia militar. Claro, es otro militar por un segundo momento. Y en tercero, ese progresivo cambio que se dio también tiene la participación de Estados Unidos. Estados Unidos al principio de estos 18 días no le daba tanta importancia a las revueltas populares. A mediados de semana ya propuso que debía haber un cambio democrático rápido. Por influencia de ellos se dice que Mubarak le transfiere poderes al vicepresidente. Y ya después del anuncio de la noche anterior a la de ayer, donde Mubarak dice que se queda hasta septiembre y que promete no ser candidato, Estados Unidos muy posiblemente influyó en la decisión final. Entonces, es importantísima la manifestación popular. Son miles de egipcios, especialmente jóvenes, los que están entusiasmados con eso, pero de manera práctica no me pudiera atrever a decir que ya están hechas todas las características que necesita una transición a la democracia, tal y como la entendemos acá o lo entiende el pensamiento liberal. En aras de la discusión, o para promover una discusión, para ir agotando estos minutos que pasan lentamente, yo quería decirle que desde el año 2004 existió y existe un movimiento en Egipto que se llama la Kifaya, que precisamente pretendía reivindicar las libertades civiles y el cambio de esa aparente democracia a una democracia real, un movimiento abiertamente en contra de Mubarak. Desde el 2003 hasta hoy han pasado unos cuantos años en los cuales uno supone que existió cierto ejercicio de trabajo con la gente, de movilización, ese tipo de cosas, de articulación con sindicatos o con todos los actores sociales que podrían estar en desacuerdo con el régimen de Mubarak. Entonces, eso para decir que desde mi punto de vista no creo que la llamada revolución egipcia sea simplemente la consecuencia del calor en Túnez. Por otra parte, considero que el concepto de revolución no depende estrictamente de lo que suceda después de la revolución. De hecho, han existido revoluciones que han sido, por ejemplo, sofocadas, es decir, que son terminadas antes de que logren su objetivo, o han existido revoluciones que se reconocen como tales, momentos revolucionarios que dan como resultado productos completamente contrarios a lo que uno esperaría que sea el resultado de un proceso revolucionario. Desde ese punto de vista, creo que en Egipto está sucediendo un proceso revolucionario, diferente a como lo conocíamos hasta ahora, porque los medios para hacer la revolución han cambiado también, y porque fenómenos como los medios de comunicación contemporáneos hacen que, por solo poner un ejemplo, que la movilización se haga de maneras diferentes y ese tipo de cosas. Soy partidario a ciegas de cualquier revolución. Me parece que es importante y me parece que es valioso que los pueblos y los seres humanos asuman posiciones de ese talante y desplacen temporalmente, circunstancialmente el poder. Lo otro, pues, nunca me ha parecido tan importante, porque la historia hasta ahora me ha demostrado que después de toda revolución, como diría Kafka, lo que ha quedado siempre es el fango de una nueva burocracia, de una burocracia de izquierda o de derecha o como sea, pero siempre, una vez terminada la revolución, invariablemente se ha instaurado una nueva estructura de poder con características similares a cualquier otra estructura de poder. En esa alma revolucionaria en la que se autodefine, hay un giro respecto al consejo editorial de ayer. Cuando usted hoy dice que reconoce un proceso revolucionario distinto a lo que ayer decía, que tal vez un poco más animado, aseguraba que ya esto cambió la historia y que ya hay una nueva... No he cambiado mi posición. Se instaura. Esa yo creo que es la diferencia y que nos toca dirimirla en unos meses. A mí me parece que es importante que la ubico como revolución, pero siento que todavía, para que haya democracia tal y como la entendemos acá y en el pensamiento liberal, falta mucho. Además, revolución técnicamente hablando sí es cambio. O sea, lo que pasa es que para que haya una revolución total necesita que al final del proceso se encuentre un estado distinto al inicio de la manifestación, del movimiento que lo provocó. Hasta ahora, a mi parecer, está en una primera parte, que es muy importante que lograron, pensando incluso solamente que haya sido la resistencia social, lograron que el presidente democrático por 30 años renunciara y se fuera. Para mí falta ver cuál es el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno es distinto a la junta militar que en este momento está gobernando.

tienen estos eventos recientes, extremadamente recientes, puesto que son de ayer en la historia de la humanidad. Creo que todo lo que digamos acerca de ese impacto en este momento es meramente especulativo. No obstante, considero que lo que sucedió, lo que está sucediendo en el norte de África y específicamente pues Egipto, por la importancia de Egipto y por lo que este país representa, es sin duda el evento político más importante de este siglo, del siglo XXI. Y estaría de acuerdo con las personas que la han llamado la primera revolución del siglo XXI. Por una razón, porque para mí la revolución es el proceso revolucionario. Siempre me ha parecido curioso que, por ejemplo, en Cuba se siga hablando de la revolución como aquellos que están administrando un país, o de la revolución en Venezuela o en Rusia lo mismo. La revolución cesa cuando la revolución triunfa. Ese es mi punto de vista, por supuesto no pretendo hacer de él un dogma. Entonces yo creo que hay una revolución en el sentido en el que hay un proceso revolucionario. El resultado me parece menos importante para mí, puesto que, como ya dije, la historia me ha mostrado que toda revolución, todo proceso revolucionario, desde la Revolución Francesa, pues por poner un punto de partida cualquiera, ha terminado con el instaurarse de un nuevo régimen que con un poco más o con un poco menos termina reproduciendo las mismas formas de relación del poder con los ciudadanos y del poder con las estructuras y ese tipo de cosas. Por otra parte, me parece que afirmar que si esta revolución egipcia no termina en la consolidación de una democracia de rostro igual a la democracia de Occidente, con sus valores de Occidente, entonces sería una revolución fracasada, me parece un exabrupto y me parece una típica lectura de un occidental incapaz de entender dimensiones culturales y procesos políticos que se den de una manera alternativa como Occidente entiende eso que se llama democracia. Y cuando usted dice eso, está reproduciendo un enunciado que es perfectamente equiparable al enunciado norteamericano que usted señaló también antes, y es ese papel ambiguo de las democracias occidentales frente a los momentos o los procesos revolucionarios. Cuando digo democracias occidentales, por supuesto aparecen los Estados Unidos como el estandarte, porque ellos mismos lo han asumido así, porque ellos creen que es así, porque su poder pues económico y militar ha hecho que esa idea de democracia sea la idea de democracia que la mayoría del mundo occidental tiene. Pero entonces la revolución por el mundo occidental es aplaudida únicamente cuando busca ese ideal de democracia occidental. Y reprimidas directa o indirectamente, censuradas, cuestionadas, cuando buscan otro tipo de objetivos. Para no ir más lejos, usted tiene que recordar la campaña de Washington contra los procesos revolucionarios en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX. Esos procesos revolucionarios de Centroamérica y de partes de Sudamérica estaban orientados hacia un ideal de Estado y de sociedad que no era el ideal norteamericano y de los valores de la democracia norteamericana, y por eso, de una manera muy efectiva, muy expedita y muy contundente, fueron sofocadas esos procesos revolucionarios. Revoluciones que han llegado al poder, como la cubana que mencionó, tiene un escenario más cercano a Egipto, que ya va casi por los 30 años, que es la llamada Revolución Islámica, que la lidera Irán, pero Libia también es un protagonista muy importante, y también se está diciendo en algunos sectores de la opinión que si Egipto por ejemplo, haría parte de esta, se sumaría a la revolución islámica, ya que, por supuesto, creen en el Islam como principal fuente orientadora. Bueno, la precisión ya de todas las cosas que dijo es estrictamente en el tema que yo no estoy vaticinando que esta revolución fracase. Además, dijo que sería un fracaso si no se constituye en una democracia de tipo occidental. Perfecto, no. Es que, como no, se editorializa... Lo dijo casi que con esas mismas palabras, por eso, pero utilizando el concepto occidental. Pero es que la precisión del lenguaje le permite a uno referirse a lo que dijo y no a lo que casi dijo. Bien, o lo que yo creí sea preciso, que dijo. Entonces repita exactamente qué fue lo que dijo. No, voy a corregirlo en el sentido de que yo no auguro que esa revolución fracase. No espero que la revolución de Egipto fracase. Para que sea concreto, que quiero, las palabras no dije que usted esperaba ni quería que eso pasara. Lo que digo es que tal y como está, le falta una parte para que sea una revolución completa, que es la del acceso al poder, que en este momento es un proceso revolucionario importantísimo, pero que le faltaría una cosa importante que se va a dirimir en el tiempo, pero en el tiempo inmediato. Esta conversación la podemos retomar empezando el segundo semestre, en octubre, septiembre, ya se va a saber por tarde cómo se van a recomponer las fuerzas del poder en Egipto, y ahí vamos a ver hasta dónde logró esta revuelta ciudadana acceder o incidir en el orden del poder allá. Y es que a Egipto no lo va a dejar Occidente de manera tan tranquila para que haga ese tránsito autónomo a la democracia. Y cuando hablo Occidente, también habrá que precisar, por adelantándome a una futura réplica suya, que Occidente, en donde estamos parados en Egipto, no es solamente Estados Unidos, ¿no? Para Occidente es la democracia europea, Inglaterra, Francia, bueno, pero esa forma occidental de ver la democracia ha visto en Egipto el puente donde se pueden medir las diferentes pugnas que hay entre, por ejemplo, Israel y Palestina. Ese país es clave. Acordémonos que la última vez que intentamos conversar de estos temas fue porque Israel atacó una barcaza que llevaba ayuda humanitaria a Palestina, y el barco salió de Turquía, y es precisamente Egipto en ese papel geopolítico que está cumpliendo de la paz el que logra dirimir la situación. Me parece que mientras se define cuál es la democracia que va a quedar en Egipto, ese papel mundial que le han hecho jugar de paz no le van a permitir que se autodeterminen, se reorganicen solos, y van a seguir teniendo formatos de protectorado en este momento. Sigo creyendo que en Egipto hay un proceso revolucionario, que hay una revolución, independientemente de si de esa revolución se desprende una democracia al uso y a la manera de Occidente, o una democracia con visos particulares de inventos propios de los egipcios, o una dictadura religiosa. Eso es una consecuencia, pues fue una consecuencia, y si llegara a instaurarse una teocracia en Egipto, uno no podría decir que no hubo una revolución en Egipto porque el resultado fue una teocracia. Bueno, uno sí podría decir, usted lo podría decir, yo consideraría que seguiría siendo válido llamar revolución a esto que está sucediendo en Egipto. Con la claridad que yo también llamo, lo entiendo como revolución todo lo que ha pasado estos 18 días. Bien, entonces al final, ¿qué fue lo que pasó? No, que usted cree que ya está terminada la revolución. Bien. Y a mí me parece que le faltaría el acceso total al poder. Si su merced ha seguido mis comentarios, he reiterado en 3 o 4 ocasiones la expresión proceso revolucionario. Yo creo que la revolución es un proceso revolucionario que termina cuando usted, como usted lo dijo, termina, o cuando la revolución se toma el poder, o cuando la revolución es sofocada, o cuando la revolución es aniquilada. Hasta ahora no han pasado ninguna de las tres cosas, pero el hecho de que no haya sido ni aniquilada, ni sofocada, ni haya tomado el poder, no implica que todavía no sea una revolución. Me parece que además no es significativa la discrepancia como para seguir patinando en ella. Bien, entonces le propongo ir de David Sánchez Juliado, un escritor nacido en Lorica, Córdoba, 1945, cuentista y, entre otras cosas, autor de guiones de famosas novelas colombianas. Otro fragmento de El Flecha. Pero viejo David, vea, le digo, yo andaba así, desorientado, porque yo lo que quería hacer era boxeador, la madre. Fue puta profesión para gustarme, no joda, más que la comía. Desde que vivía en el barriecito ese donde todavía vivo, el Kennider, Kennider, el barrio más bacano de Lorica, porque es el único con nombre de President of the United States of America. Bueno, desde que viví ahí, en ese barrio, en donde a uno como negro no le queda otra alternativa que el ring y la fama, marica. Sí, porque las demás profesiones, usted lo sabe, viejo Davidson, son oficio pa' blanco, cuadro. La madre. Bueno, a no ser que usted no joda, como negro, se meta uno de esos oficios en los que hay que rebuscarse como acompañado de la medallita de la Santísima Trinidad, tres personas divinas y un solo Dios verdadero. ¿Sabe cómo es? Sí, sí, se lo digo en serio, porque yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, jarreado de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista de Ken, carretillero, jarriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspao, chacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendarias, sacristán, boceador de periódico, vendedor de tinto, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? Lo que gana uno en esos oficios, viejo Davidson, usted lo sabe, mierda no da, no joda ni para entretener el estómago, pues. Y eso que el estómago es un pelado chiquito, ah, tú lo engañas y vaina con una colombina, un chupetín y hasta el día siguiente, chao. Y ahora, la noticia de la semana. Esta semana las víctimas del conflicto armado tuvieron dos episodios importantes vía procesos de reparación, justicia y paz en Santander. Uno fue acá en San Vicente de Chucurí, una actividad que duró tres días, dirigida por la Defensoría del Pueblo Magdalena Medio, acompañada por Acción Social, organizada logísticamente por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Alcaldía Municipal, la Personería, y acompañada políticamente por la emisora San Vicente Estéreo y la Fundación Círculo Estudios. Durante estos tres días se atendieron, se orientaron a más de 500 víctimas del conflicto en los procesos que desde Justicia y Paz se vienen llevando en esta zona del país. La jornada fue bastante bien organizada y pues era una de las necesidades que se tenía en este tema de las víctimas, que las autoridades competentes empezaran a atender un poco más ágilmente a estos casos. La otra tuvo que ver ayer en la ciudad de Bucaramanga, después de muchas investigaciones que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía hizo, logró identificar 20 cuerpos exhumados, 18 hombres y 2 mujeres, y estos cuerpos fueron entregados a sus familiares, víctimas que han caído en la violencia colombiana en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cesar y Antioquia, en los rangos de tiempo de 1987 al 2005. Mi noticia de la semana es que la Corte Suprema de Justicia halló culpable a Guillermo Valencia Cosio por su relación con el narcotráfico y el paramilitarismo. En palabras de un magistrado de la Corte, abro comillas, es incuestionable que el fiscal Valencia puso su cargo al servicio de una organización delincuencial. Aunque aún no se sabe cuántos años será la pena para este ex fiscal, pues la noticia es que la Corte, a pesar de las triquiñuelas y los intentos por sabotear a la justicia, declaró culpable a este señor que, entre otras cosas, es hermano del exministro del Interior y de Justicia y que fue ministro de Justicia en ejercicio en el tiempo en el cual estaba ya abierto este proceso contra Guillermo Valencia Cosio. Considero que la otra noticia, que ya es más vieja, es que Colombia es uno de los pocos países en el cual un ministro de justicia puede estar en ejercicio con un hermano vinculado a un proceso y acusado de tan graves crímenes. Para terminar, un fragmento más del escritor que estamos oyendo hoy a cambio de música por la razón de su muerte, que fue este miércoles 9 de febrero. Que, por cierto, este escritor también sorbió las mieles de la burocracia como embajador de la India en el gobierno de César Gaviria y de Egipto en el gobierno de Samper. El Flecha en Palabra y Cordillera, la otra política en la radio comunitaria. Bueno, fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. No joda, vea, yo estaba por esos días, ¿sabes? Atravesando la edad esa en que uno se define. Dos puntos. O le das la cara a la humanidad femenina por delante, o le das la espalda a la humanidad masculina por detrás. La edad del tibiritábara, ¿sabes? La edad de la situación brillantina Moroline, de la campanita, la edad del 3-2, bases llenas, último inning, la edad del Niágara en bicicleta, la edad del to be or not to be. No joda, pero yo decidí, mire, ser to be, ¿sabes? No joda, pero lo que son las coincidencias, marica, lo que son las coincidencias, por esos días, yo había terminado mis amores con la pelusa. ¿Sabe quién es la pelusa, viejo David? La pelusa es la María Casquito más cotizada de Córdoba. Y me había dedicado, ya vea, después de que dejé los amores con la pelusa, me había dedicado a las peladas. Pero ¿cómo decirle, viejo David, vea? A las peladas y vaina así, pelada. Mejor dicho, pelada animal racional y vaina. Óigame una vaina. Pero no joda, la semana de estar entrenando, en el gimnasio, vaina. Toda lorica saudita, le dicen así por la cantidad de turcos que hay ahí. Repito, toda lorica saudita, supo el cipote futuro de mis puños. Mierdi se regó la noticia como verdolaga en playa. Y empecé, vaina, a caminar por el pueblo con aguaje de rey, vaina. Con caminadito de ya te digo. De sabe cómo es, mejor dicho, con un caminadito bien verdadero. Pa' mejor decirle, caminaba como bailaba. Y a buscarle la pelea a todo el mundo, marica. Mierda, cuando veía a los blanquitos esos de la sociedad y vaina, que pasaban en su cicla con sus peladitas al lado y vaina, me les iba y los empujaba de maldad y vaina. Les metía la mano, los empujaba de maldad. Mierda, y cuando medio me reviraban, me les cuadraba así con aguaje de Jesus Clay. ¿Y qué? ¿Te vas a meter con el Future Champion? Les decía, métete conmigo para que veas que te pongo la cerca de dedos en el crucifijo de los mocos. Joda. Bueno, ¿cómo sería la vaina? Que la inspección de policía me multó la mano, marica. Ande se la pusiera a alguien encima, me mandaban boleta de captura, cuadro, ¿qué tal? No joda, ¿cómo le quedó el ojo? Mierda, por ese tiempo. No joda, viejo David, ¿sabe qué hice? Me saqué un borreguito a lo Elvis Presley. Elvis Presley, QEPD, con borrego y todo. Mierda, y se me dio por fumar Luke y Cuadro. Y Viceroy. Eso sí, con mejorar picadito adentro para trabarme en el cine. No, da, porque en aquellos tiempos la guajira estaba en nada. La maricachafa no existía, ¿sabe cómo es? Mejor dicho, para resumirle, apenas dejé el colegio por aquellos tiempos, se me metió, no joda, se me zampó la bacanidad en la sangre.